Esta es la mejor y la más nueva producción del 2002 y medio. Todo en uno, volumen 3. La mejor producción. La mejor producción. Maxi Music Digital, siempre a la vanguardia y al gusto de la gente.

Tengo Yeah. Siento. Las mujeres se ponen locas, las se cae. Y para arriba, para arriba, para arriba. La vaca loca. Si lo leo en la prensa. La vaca loca. Si lo veo en la TV. La vaca loca. Si lo escucho en la radio. La vaca loca. El mundo lo dice. La vaca loca. ¿Y qué pasa con la vaca? La vaca loca. ¿Pero qué pasa con la vaca? La vaca loca. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? She acts too tough, tough, tough. But it's gonna turn off the light. Turn off. ya, no más canción. Y en el coche, una buena estación. Tu claridad para ligar, no importa qué. I like it. prensa, la vaca chenta. Si lo veo en Big Brother, la vaca chenta. Si lo escucho en la radio, la vaca chenta. El mundo lo dice, la vaca chenta. Chenta. Los niños lo gritan, chenta. Y los hombres lo cantan, chenta. Las mujeres se ponen, chenta. Y todo el mundo lo baila así. Derecha, derecha, se mueve la vaquita. Izquierda, izquierda, se mueve la vaquita.

Thank you. otro rol.